hace más de 10 años que andamos acá en la zona. El proyecto de luz, veíamos una solución para varias familias para poder seguir sobreviviendo acá en el Uruguay, que no está nada fácil. El proyecto que hicimos con Pablo, repartiríamos la fracción que él tiene aquí en dos familias, la familia de él y la mía, que de paso mi familia está compuesta ya por nosotros los dos viejos, los padres, y tenemos ya dos hijos con sus familias también, que son casados. Entonces nos dividiríamos el campo. Pablo tiene sus sobrinos también. Trabajaríamos, digamos que cada cual en su área, pero compartiendo las cosas que tiene él y que yo no tenga, compartiendo. Lo mismo hicimos que viceversa, ¿no? No digamos trabajar juntos en una misma economía, pero sí ayudándonos con todas nuestras fuerzas. Hicimos el proyecto y, bueno, lamentablemente no fuimos escuchados, porque según colonización parece que tiene que ser por los carriles que ellos creen. No sé qué otro dato quería más o menos tener.